Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y vamos a continuación a quedarnos con actividades solidarias. Actividades solidarias que llegan, por ejemplo, de la mano de la asociación Vamos Juntos. Como bien saben, cada año este colectivo pues editaba ese calendario solidario que tenía, bueno, pues una amplísima repercusión, ya no solo por la importancia del mismo, por el hecho de que sirve para poder recaudar fondos y poder seguir así con la financiación de los distintos proyectos del colectivo, sino también por la implicación social que conllevaba su elaboración y por esa repercusión, ¿no?, que tenía en todo el municipio. El año pasado la pandemia no dio tregua y no permitió realizarlo. Sin embargo, este año sí que vamos a poder contar con ese calendario solidario. Vamos a hablarles de ello con Maribel García Lobato, de Vamos Juntos, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Maribel García, buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, el año pasado lo echamos en falta, el calendario solidario, pero este año habéis conseguido sacar adelante el proyecto. Cuéntanos, ¿cómo se retomó y cómo, bueno, pues se empezó, ¿no?, a volver a realizar esta actividad? Pues la verdad es que teníamos que volver a hacerlo porque es que la gente no lo ha reclamado mucho. Y la verdad que nos ha costado porque después del COVID los fondos de la asociación estaban un poco malamente, pero como siempre hemos contado con la colaboración de todo el pueblo y hemos podido sacarlo adelante otra vez. Y bueno, llegaron un poco tarde porque ha habido problemas con la maquetación este año y llegaron el viernes pasado, pero vamos, ya están repartidos entre todos los usuarios y socios de la asociación, y tenemos previsto de ponernos la semana que viene en la Avenida España un par de días o los días que haga falta, si el tiempo nos da tregua, porque esta semana no nos ha dejado. Claro, la intención era ponerse precisamente en estas fechas navideñas, ¿no?, en torno a estos días. Claro. Pero sí, es que hemos tenido y vamos a tener, según parece, ¿no?, agua, agua y agua, así que se complica la cosa, ¿no?, para poder colocarse. Sí, de todas formas, yo a través del Facebook estoy recibiendo muchas personas que me piden el calendario, quedo con ellos, le pido dónde se les puedo llevar, pero también me gustaría dar un par de números de teléfono. Uh-huh. Para que se puedan poner en contacto con nosotros, pues por si no nos podemos poner, porque ya a partir de mañana la sede también está cerrada. Claro. Y también, por prevención más que nada, vamos a dejar de ir a la sede por ahora porque están las cosas un poco un poco feas ya otra vez, y estos niños tienen mucho riesgo. Sí. Y vamos a mantenerla cerrada por lo menos durante estas fiestas. Por lo tanto, bueno, que eso, que queríamos darle de repercusión. Agradecemos también mucho a Radio Brique que cuente con nosotros siempre para ello. Y nada, a ver si podemos venderlos todos. Vamos allá, vamos con los detalles, ¿no? Si te parece, Maribel, cuéntame, sí, por ejemplo, vamos con los detalles en cuanto a lo que es el continente y después el contenido. El continente, ¿cuántos calendarios habéis editado este año? Este año hemos editado 1.500 calendarios. Uh-huh. 300 pequeños de sobremesa y 1.200 grandes. Uh-huh, 1.200 grandes. Se van a poner a la venta al precio de 6 euros los grandes, ¿no? 6 euros todos. Ah, todos, vale. Nos cuestan, uh-huh, porque la verdad es que hemos subido un euro el precio, porque uh-huh, también a nosotros nos han subido el precio de la impresión del calendario. Por lo tanto, nos quedábamos ya un poquito cortos con los 5 euros y la verdad es que tiene mucho trabajo como a perderle dinero. Uh-huh. Pero la verdad es que salen los dos igual. Hay muy poca diferencia entre el uno y el otro, entonces lo tenemos los dos al mismo precio. Uh-huh. Los dos valen 6 euros. Claro. Luego, se pueden conseguir, se pueden adquirir a través de los socios, ¿no?, de Vamos Juntos, en la sede de hoy nada más, porque ya cerráis, ¿verdad?, me has comentado. Exactamente. Uh-huh. Y luego, pues, en los puntos de ventas que vosotros vayáis a habilitar a partir de la próxima semana, cuando mejore el tiempo, ¿no? Exactamente, sí. Tenemos previsto de ponernos la semana que viene por lo menos 3 días mínimo. Uh-huh. De hecho, tenemos las instancias aprobadas por el ayuntamiento para poder ponernos, pero claro, si el tiempo no nos lo permite, pues tendremos que buscarnos otra solución, contar con algunos comercios solidarios que quieran tenerlos allí, que la gente vaya a comprarlo, porque uh-huh, si no va a ser un poco difícil. Uh-huh. Bueno, pues seguro, ¿no? Eso sí, ahí pedís colaboración a los comercios, seguro que la tenéis de sobra, ¿no? Para sí, ponerla a la venta. Luego vamos con el contenido, Maribel, porque este año el calendario solidario está formado por los usuarios de Vamos Juntos. Sí, solo los usuarios, los que han estado, los que están y los que van a estar de ahora de nuevo. Decidimos de que se juntaran todos porque después del COVID han estado mucho tiempo separados y decidimos de hacerlo de esta forma, de que fuera como ya estamos aquí, ya somos libres, estamos en la calle y nos vamos a unir todos. Entonces están dentro del calendario están todos los usuarios que han pasado por Vamos Juntos. Bueno, pues es bonito, ¿no? Verlos a todos, todos esos rostros que reconocemos, que son los usuarios de Vamos Juntos, que han sido, como tú dices, y que están ahora, ¿no? También siendo usuarios. Bien. Y bueno, ¿cuántos en total? ¿Cuántos habéis reunido para el calendario? Pues hemos reunido 18. Teníamos más, lo que pasa que por motivos de lejanía y eso, porque tenemos varios usuarios que han estado con nosotros que ya están en pisos tutelados, sí, y esas cosas, y no podían venir para las fotos ni nada. Era un poquito más complicado. Pero vamos, que contamos con ellos como si hubieran estado también. Pues un bonito homenaje, ¿no?, a los usuarios, a lo que motivan precisamente el trabajo que se desarrolla a través del colectivo, la creación del propio colectivo, ¿no? Ellos, pues a ellos se le dedica, ¿no?, ese calendario. Sí. Hasta ahora habían aparecido a lo mejor acompañados de, ¿no?, rindiendo homenaje a otras cosas, a otros, en fin. Sí, casi todos los años pues buscamos un homenaje a algo, ¿no? Y este año pues decidimos de que el homenaje fuera para los propios usuarios. Claro, que la han pasado, bueno, pues igualmente mal, ¿no? Como todos en pandemia, sí, pero bueno, pues... La verdad es que yo creo que ha sido uno de los colectivos, sí, que más le ha afectado el COVID, junto con las personas mayores. Y la verdad es que se pusieron muy contentos cuando se vieron todos, que hacía mucho tiempo que no se veían. Y fue muy gratificante, la verdad. Sí, porque desde que se cerró las puertas en aquel marzo de 2020, ¿no?, de Vamos Juntos, hasta que se pudieron reabrir con cierta normalidad, pues pasó un tiempo y eso pues echó en falta muchísimo. También el tema de la vacuna, ¿no?, toda esa tensión, sí, todo ese estrés, en fin, como colectivo vulnerable, sí, sí que ha habido ahí momentos, ¿no?, y momentos. Sí. Sí, sí, ya gracias a Dios estábamos todos vacunados, ya vamos a por la tercera y esperemos que sigamos todos como hasta ahora. Hasta ahora hemos ido todos bien y tenemos la esperanza de que vamos a seguir así. Claro. Bueno, más datos sobre esos contenidos. Los personajes, como decíamos, son los usuarios de Vamos Juntos. El escenario en el que se desarrolla el calendario, pues no podía ser otro que los rincones de nuestra localidad, ¿verdad? Exactamente, sí. Los rincones más emblemáticos del pueblo y las vistas más bonitas del pueblo y todo eso fuimos escogiendo zonas. Conforme íbamos haciendo fotos íbamos viendo, bueno, pues mira, mañana podíamos hacer allí, pues, y bueno, y gracias también a nuestro fotógrafo número one, a Luis, que él es el que tiene la idea siempre de que aquí mejor, allí aquí hay sombra, aquí está a esta hora, que también se le ocurra mucho y lo hace todo totalmente altruista. Y es un trabajo muy muy bonito el que hace. Ahí tenéis, la verdad es que tenéis importantes profesionales de la fotografía dentro del colectivo, ¿no? Así que ahí sí que tenéis también, bueno, pues esa ventaja. Tenemos una gran ventaja, la más grande, tenemos la más grande, la ventaja más grande, la verdad que sí. Sí, porque ellos, tanto él como su mujer, Reme, forman parte de Vamos Juntos desde sus inicios. Y siempre han estado con nosotros y nos han ayudado en todo. Y hacen un proyecto muy profesional y convierten, sí, bueno, pues una fotografía de una persona, retratan prácticamente ya no solo lo físico, ¿no?, sino parte de la personalidad, ¿no? Saben sacarle su alma. Los momentos. Además es que las fotos de este año se han elegido como no, fulanito es fulanito. Aunque esté haciendo el payaso, pero es fulanito. Esto es esta foto. Así ha sido todo. Ellos son Luis capta muy bien a los usuarios. Capta la perfectamente. La sonrisa, la mirada, el y gesto, la mirada, sí, todo. sí. Cualquier elemento, y todo ello, pues como decíamos, en ese contexto, ¿no?, de en nuestra localidad, esos rincones de nuestro municipio. Bueno, pues un calendario... Sí, porque lo que más hemos echado de menos es poder pasear por nuestro pueblo, por lo menos. Entonces, pues había que meterlo dentro del contexto. Claro. Bueno, pues un calendario bien hecho, bonito, para tener en casa, para colgar, para guardarlo de recuerdo y, sí, y para contribuir, que no se nos puede olvidar, ¿no?, ese aspecto, porque, bueno, este era uno de los principales proyectos que vosotros sacabais adelante cada año para poder recaudar fondos. Cada asociación se organiza en función de sus necesidades y realizan su actividad. Pues yo qué sé, por ejemplo, Dame Tu Mano tiene su carrera solidaria, vosotros tenéis el calendario, y la pandemia nos dejó a todos sin poder hacer ninguna de esas actividades. Ninguna de las dos. Y sí que es importantísimo que ya por fin se pueda hacer, porque claro, es que las arcas, yo no sé cómo estarán en Vamos Juntos, pero se tiene que notar, ¿no?, la falta de actividad para recaudar fondos. Sí, se nota. Se ha notado bastante. Hemos estado, la verdad, que bajo mínimo, la verdad, aprovechando todo lo que teníamos para poder seguir con las actividades. Pero también es cierto que este año hemos tenido un empujoncito muy bueno con el tema de los Reyes. La empresa Artilab ha recaudado juguetes para nuestros niños, para los Reyes. Ha sido un trabajo muy bonito dentro de la misma empresa. No he publicado nada todavía porque supuestamente lo que están haciendo es ayudar a los Reyes Magos para que tengan los niños juguetes. Y claro, pues... Y aparte, pues, nos han dado un dinero para un proyecto nuevo que tenemos, que es el vehículo adaptado. Vehículo adaptado para trasladar a los usuarios al centro. Sí, para trasladar a los usuarios al centro y a las distintas actividades. Vale. Porque ya los usuarios que... La mayoría de los usuarios que tenemos son mayores. Los que vienen por la mañana son todos mayores, porque son niños que ya no están escolarizados y tienen todos una edad. Y sus padres pues también están en deterioro porque son personas ya mayores. Entonces hay días que les es imposible llegar al centro porque la madre no puede traerlo, porque entonces necesitamos un transporte. Claro. Necesitamos un medio de poder llevarlos y traerlos. Cuando llueve muchísimo, hay personas que viven en la torre, yo qué sé, es que está la cosa muy complicada. Tenemos varias sillas de ruedas que... Y hay que buscarle solución. Entonces, pues nos hemos metido en ese proyecto sin dejar el de nuestro calendario, pero estamos ahí también. Y a ver si lo podemos conseguir. Ha dado una duración, la empresa Artilab me decía que no sé si será suficiente para adquirir el vehículo o seguís trabajando en el proyecto. No, seguimos trabajando en el proyecto. Vale. Seguimos trabajando. El proyecto ya está presentado a través de la Caixa. El proyecto se presentó a través de la Caixa. Y tenemos varias entidades que van a colaborar con nosotros. Bueno, y además, bueno, pues todo el trabajo, ¿no?, que de solicitar esas ayudas, que se tiene que hacer administrativamente, ¿no?, desde la propia asociación, para poder hacer realidad, ¿no?, esa adquisición. Que es mucho trabajo detrás del ordenador, Lo puedo confirmar. Sí. Mucho trabajo detrás del ordenador para poder conseguir cualquier tipo de ayuda. Pero bueno, como casi siempre salimos beneficiados, pues cualquier... El tiempo ya no cuenta. Es verdad que muchas veces cuando hablamos de subvenciones, de ayudas que se dan a colectivos, bueno, pues parece que el colectivo no ha hecho nada y recibe la subvención del cielo, y ni mucho menos, ¿no? Hay que trabajarlo, Hay que trabajarlo. De hecho, también se me ha pasado comentarlo en el tema del calendario. Este año, por primera vez, hemos recibido una subvención estatal, por así decirlo. La Diputación de Cádiz ha colaborado con el calendario. Ajá. Y nos ha dado 1.000 euros para poder... sacar el calendario adelante. Y claro, eso ha sido a través de un concurso. Hemos tenido que menear muchos papeles gracias al Ayuntamiento de Ubrique, que fue el que nos abrió los ojos y nos dijo que había esta posibilidad. Y nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Pues también habéis participado ahí, en esa línea de ayuda de subvenciones que existe, ¿no? Para acciones como esta y para colectivos como Vamos Juntos, habéis optado ella y os ha llegado, ¿no?, el aporte económico desde la Diputación Provincial. Pues importante, todos los apoyos y respaldos que se obtengan, importantísimo. pero eso es muy importante. Yo siempre cuento con el pueblo, porque el pueblo con nosotros siempre ha sido solidario, y pero cuando vienen a ayudar de fuera, pues la verdad es que se agradece muchísimo, porque da la sensación de que estamos abusando mucho de la persona de a pie, ¿no? Todo el día pidiendo, todo el día vendiéndole, y todo el mundo quiere colaborar porque siempre quieren colaborar, pero da esa sensación de que pues que ya no podemos pedirles más, que ellos también han pasado el COVID, que ellos también estarán económicamente regular. Todo eso. Entonces, cuando viene una ayuda de este tipo, pues la verdad que se agradece muchísimo. Es que pedir no es fácil. Que se ponga en la Avenida España a vender sus artículos, a, en definitiva, a solicitar la ayuda, la colaboración de la ciudadanía. A ver, hay que tener también aguante, ¿eh? ¿No? Sí, hay que valer. Es más, muchos de nuestros socios les da muchísima vergüenza. Exacto. Y no son capaces, tienen que ir acompañados. Bueno, porque es que claro que es que cada hay que entender, cada persona tiene su forma de ser, y hay cosas que cuesta mucho trabajo y ya está. Y pero bueno, al final siempre terminamos vendiendo todo lo que tenemos y siempre lo conseguimos. Así que bueno, nos podemos sentir orgullosos. Maribel, además de estas colaboraciones, porque ya que estamos en ese marco, ¿no?, de colaboraciones con las instituciones, también llegan colaboraciones con otros colectivos. Por ejemplo, la Hermandad del Nazareno, que estuvo el Cartero Real también, ¿no?, con sí, vosotros. Luego, el grupo de Fijís y Dam también participáis, ¿no?, los usuarios, sí, en las actividades. Sí. En fin, hay también esa relación con otros colectivos, con otras asociaciones, también en el marco de la colaboración, ¿no? Se nutre mutuamente. Además, todas las asociaciones de Ubrique patrocinan el calendario. Sí. Todas. Y nosotros ayudamos también a todas. Es decir, que siempre en nuestro calendario verás que están todas las asociaciones en la parte de patrocinadores, porque todos colaboramos entre todos. Creo que hay muy buen vínculo en ese aspecto. Claro. Bueno, pues colaboración ciudadana, colaboración de colectivo y la aportación o la colaboración de las administraciones e instituciones, que es fundamental y que también, por cierto modo, es obligación, ¿no?, como administraciones. Todo eso dentro del ámbito del trabajo que se desarrolla, como decíamos, desde Vamos Juntos, pero me decías además también que vais a cerrar las puertas de la sede, hasta ahora abiertas, desde que se recuperaron, ¿no?, después del confinamiento y demás. En principio, imagino que con las vacaciones de Navidad, no sé si después de las vacaciones, sí, de Navidad, lo que ocurrirá. Nuestra intención es después de Navidad incorporarnos normal y corriente, vale, pero ahora hemos decidido cerrar porque, mira, ya había algún niño que estaba resfriado, el otro que estaba con la garganta, el otro con la barriga, entonces hemos decidido de parar ya, porque queríamos quedarnos hasta la semana que viene, pero hemos decidido de parar ya porque no queremos tampoco que la cosa se agrave, y creo que también necesitan un descanso. Y bueno, claro, ya cuando terminen todas estas fiestas, pues volveremos a estar al 100%. Bueno, ahora también en vacaciones todo el mundo, ¿no?, escolares, pues también tiene sentido un poco, sí, ¿no?, las vacaciones en Vamos, claro, Juntos, aunque la situación en la que es también hay que perderla de vista. Por cierto, ¿tienen ya la tercera dosis los usuarios de Vamos Juntos? ¿Todavía no? No, la tercera dosis también la reclamé como las otras, pero es verdad que la tercera dosis es de recordatorio, no de prevención, por lo tanto tiene que ser por edades. Ah, vale. Entonces, solamente, no, los padres sí están ya vacunándose todos, pero, por ejemplo, yo todavía no me toca. Vale. Y a ellos también le tocará más o menos como yo, porque la mayoría tienen casi mi edad o... Y así poquito a poco, es decir, que iremos por edades. Excepto Miguel Pino, que se ha vacunado ya la tercera, porque es que se tenía que vacunar sí o sí. No sé cómo la ha conseguido, pero la ha conseguido. Bueno. Él es especial, él lo ha conseguido. Él empezó a decirme, ¿por qué se ha vacunado mi madre y mi padre? Y yo no me he vacunado todavía. Y le dije, mira, Miguel, es que vamos por edades. Yo tampoco me he vacunado, a ti te toca detrás de mí. Pues el otro día se me presenta que tiene ya la tercera vacuna puesta. Se habrá puesto muy pesadito y ya está. Bueno. Es que él es único, él es especial y único, la verdad es que sí. Sí que es verdad que recuerdo que en otra ocasión que hablábamos comentábamos el tema, ¿no? Que bueno, como colectivo vulnerable no formaban parte, ¿no?, de esos colectivos prioritarios a la hora de vacunarse cuando se comenzó con la vacunación, y sí que se reclamaba, finalmente se consiguió, ¿verdad?, adelantar la vacunación, ¿no? Y luego ya, bueno, pues como tú dices, esta tercera dosis será de recuerdo, irá ya con las edades, salvo excepciones, ¿no? Como señalaba. Muy bien. Exactamente, salvo excepciones. Bueno, pues concluimos, Maribel, si te parece, recordando el tema con el que hemos abierto hoy la entrevista, el del calendario solidario. Tenemos calendario solidario este año, muy importante esa colaboración, esa aportación. Por ese coste vamos a tener, bueno, pues el calendario en nuestra casa, lo podemos adquirir a través de los propios socios, lo podemos adquirir hoy tan solo en la sede, porque cerrará después, y luego en los puntos de venta que se van a poner, ¿no?, en el centro de la Avenida España. No lo hemos comentado, pero imagino que será ahí, ¿no? Sí, normalmente nos solemos poner en el centro de la Avenida España. Y si no hay problemas, la semana que viene estaremos ahí. Uh-huh. Perfecto, pues en el centro de la Avenida España. Y si no, bueno, pues ya saben, pregunten por ahí, porque siempre se podrá hacer uno con ello, ¿no? Dime. Sí, quiero que recuerdes el teléfono de la asociación. Vamos. Porque pueden llamar para pedir los calendarios, que podemos quedar con ellos o lo que les haga falta, ¿vale? Venga, recuérdamelo. El teléfono es 630-19-7888. Pues a ese teléfono pueden llamar para reservar el calendario y para quedar y después pues recogerlo y abonarlo. Así que ya saben, más sencillo, ¿no? Por si no se lo encuentran, vamos juntos por la calle, pues ahí tienen también esa opción. Venga, deprisita, que tenemos que acabar con esos 1.500 calendarios cuanto antes mejor, ¿verdad? que llega el año nuevo y hay que tener ya calendario nuevo también. Exactamente. Sí, sí. Maribel García, muchísimas gracias por habernos atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias a vosotros por contar siempre con nosotros. Gracias, buenos días. Buenos días y felices fiestas. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is